Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Muchas veces, y ocurre a menudo, que cuando recibimos un bebé en la familia, pues todos estamos muy contentos, ¿eh? De una nueva vida, de un nuevo ser. Y eso es maravilloso para todos y nos da una alegría extraordinaria. Pocas veces pensamos que cuando alguien nace, pues después tiene que desnacerse, ¿no? O morirse, ¿no? No sé cómo llamarle para que sea suave ese término. Y aprendemos tanto de la vida, pero fíjese por dónde ponemos la espalda a la realidad de la muerte. Y ocurre en muchas ocasiones que personas que se enfrentan a ella y en unas circunstancias completamente difíciles, quieren tomar alguna decisión respecto a su vida, a su deseo, a su capacidad de decidir qué hacer con ella, y el Estado, las leyes, no lo permiten. Y es algo que no sé, puede ayudarnos a entrar en controversias continuas y discusiones enormes al respecto. ¿De quién depende la vida? ¿De la vida misma? ¿De que nosotros decidamos qué hacer con ella? Sobre todo la nuestra, no la de los demás. Y a ver qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación adversa, difícil, complicadísima, de un sufrimiento enorme, que no solamente lo sufre quien padece la enfermedad, sino también todo su entorno, todos sus seres queridos, ven cómo se va apagando una vida de una manera tan despiadada. Y por eso a veces tenemos que reflexionar algunos temas que son de vital importancia como personas que ya somos maduros y grandes y mayores y que podamos tomar decisiones en ese sentido. Córdoba Laica ha organizado el próximo lunes una conferencia respecto a este tema. Y hemos invitado esta mañana a Gabriel Sánchez, que tiene mucho que ver con esto, porque es un hombre activo en este tema, y vamos a dar la bienvenida. Gabriel Sánchez, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Tan difícil es decidir la vida? Pues el problema de la vida verdaderamente es complejo, pero tú has mencionado antes unas ideas que son interesantes y que están en la base de todo este problema. ¿Qué concepción tenemos de la vida y de la salida de la vida? Porque claro, ahí hay dos concepciones opuestas. Por un lado está la idea de que la vida es algo que se nos da desde fuera por un Dios o, bueno, nuestros padres, claro, nos creen, evidentemente, ¿no? Pero que no depende de nosotros, por tanto, nosotros no podemos disponer de ella. Y la otra concepción es que nosotros tenemos el derecho a decidir sobre nuestra vida. Eso es esencial. Y en ese caso, el tema de el final de la vida es algo en el que creemos que cada persona tiene derecho a intervenir. Eso es la base del problema. Y claro, ahí nosotros pensamos que si somos libres para vivir una vida digna, tenemos que ser libres para morir de una manera que nosotros consideramos digna, con respecto de toda la gente que quiera morir de otra manera. Pero aquí yo creo que falta una información, ¿no? Porque se nos enseñan muchas cosas en los colegios, en las universidades, en fin, nuestro paso por la existencia humana, pero nunca se nos enseña qué significa o qué quiere decir la muerte, ¿no? Hay muchas ideas sobre el tema, ¿no? Podemos discrepar a lo mejor de una opinión u otra, pero desconocemos qué pasa con la muerte, ¿no? Y parece que la muerte es algo que, un tema casi tabú, que no se puede hablar, ¿no? En la familia, vamos a hablar de la muerte, puede ocurrir tal cosa. Pero cuando te encuentras en una enfermedad, de pronto te encuentras con una enfermedad, un cáncer, estos graves, ¿no? ¿Y qué haces con esta vida a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo la resuelves? Si eres capaz, digo cáncer, cualquier otra enfermedad, Lela, o esta enfermedad gravísima. ¿Y cómo te enfrentas a ella sabiendo que al final tiene un camino y alguna decisión tendrás que tomar o resistirte a tomar, por tal vez por el miedo al paso de la vida a la muerte? Y parece que fuera terrible ¿Nos falta información de esto? Claro, porque es que hay todavía un cierto tabú sobre el tema de la muerte. Es más, lo hay más desde que la sociedad ha cambiado. Antes, yo a veces cuando explico este tema en una charla en un instituto, por ejemplo, y tal, comento anécdotas de cuando yo era pequeño. La gente se moría en la casa. Tú vivías la muerte de los abuelos, la velación por la noche, el entierro, etcétera. Ahora no. Ahora ya la gente muere en hospital normalmente, inmediatamente te van a un tanatorio, que suelen estar en las afueras de las ciudades, no se ve por la calle jamás un entierro, etcétera. Se procura tener a la gente joven al margen de todo esto. No le digas a los niños, no invitemos a los niños. Sí, sí, eso por supuesto, ¿no? Entonces, claro, eso ha cambiado y la muerte se ve como algo que todo el mundo sabe que está ahí, porque, claro, se va muriendo la familia y los amigos y es normal, ¿no? No es que se pueda negar. Pero hay como un rechazo a hablar del tema. Y es muy necesario hablar del tema porque la muerte, al fin y al cabo, es un proceso absolutamente natural. De la vida. Es que desde el momento que nacemos empezamos a morir, ¿no? A contar el reloj hacia atrás. Claro, eso es normal. Claro. Lo que ocurre es que también ha habido un problema muy grave, y es que, por un lado, muy positivo, los avances de la medicina han salvado a muchísima gente. Cuando se habla, muchas veces dice, es que hay que respetar la muerte natural. Mire usted, la muerte natural ya hace muchos años que no es tan natural, porque antes la gente se moría porque no había penicilina, o se moría por un problema cardíaco que hoy se soluciona. Entonces, claro, el avance de la medicina ha dado lugar a que podamos vivir muchos más años, lo cual está muy bien, pero también ha dado lugar a que con una enfermedad gravísima tú puedas vivir, en el sentido de que funcionan ciertas células y cierta parte del organismo, durante muchísimo tiempo. Claro, claro. Y eso es tremendo. Uh-huh. Y eso plantea situaciones que antes pues no se podían imaginar. Claro, en la educación que hablábamos, comentábamos antes, la sí. Educación, ante enfrentarme a una enfermedad grave, o está la actitud de decir me voy a morir, o la actitud de decir pues yo no me muero, yo aquí tiro para adelante, ¿no? Que conozco gente, que hemos conversado muchas veces ese tema, y se ha enfrentado a una situación muy, muy compleja, muy difícil, y dice, no, yo no me voy a morir, y no se muere. Entonces, cuando careces de esa información, cualquier tipo de enfermedad, inmediatamente la vinculas con un final desagradable. Tendríamos que entender claro, que es posible, del, ¿no? El dolor y todo esto es que es esencial. Yo creo que una de las cosas que es importante, y nuestra asociación insiste en este tema, es informar a las personas del derecho de los pacientes al final de su vida. Que eso está recogido en la ley andaluza de 2010 y en otras muchas leyes autonómicas de otras comunidades. Es decir, una persona debe saber que tiene una serie de derechos reconocidos, como por ejemplo a la información veraz. Esto de que se hace muchas veces con las personas mayores, que la familia le dice al médico, no, pero no le diga, ya, no le diga. La conspiración del silencio, que ya no se entere, no, que no sepa, no, mire usted, que no sepa. Si usted se va a morir, usted debe de saber, vamos, es una persona que esté en condiciones psíquicas normales, ¿no? Tú debes de saber que eso va a producirse y que ante eso tú debes de tomar una serie de decisiones o de buscar el apoyo de la familia, los cuidados, el cariño. Entonces, para eso sí que la ley reconoce el derecho a la información veraz, el derecho al rechazo a un tratamiento, porque muchas veces a la gente le dicen, tiene usted esto que es muy grave, pero con este tratamiento puede salir adelante, vamos, en la situación corriente y moliente de un cáncer. Pues la gente le dice, bueno, empezamos con quimioterapia, tal, y usted tiene unas probabilidades, el pronóstico es bastante positivo, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora, si te dicen por segunda vez, ahora otra vez, ahora hay una metástasis, y la gente hay veces que dice, pues yo no estoy dispuesto a pasar ahora por otra tortura. Operación, es decir, ahora prefiero, pues no, dejarme llevar, que la naturaleza funcione a su ritmo. Eso sí, no quiero dolor. Y entonces la ley reconoce el derecho a los cuidados paliativos. O sea, oye, cuando este dices tú una actitud psíquica normal, ¿a qué te refieres? Sí, quiere decir una persona que sea consciente, no una persona que esté totalmente fuera de por bien, porque esté con un Alzheimer exagerado y que no puede tomar una decisión, o una persona que esté con una demencia total y esa persona, claro, no puedes tú preguntarle porque a lo mejor ni te entiende. Pero sí es muy importante, y por eso insistimos en la necesidad de rellenar la declaración de voluntades anticipadas, el llamado testamento vital, que cuando estamos bien mentalmente, sensato, en nuestro racionalmente, decidir, poner qué es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos que se haga con nosotros cuando estemos en esa situación? Que hoy día es muy complicado y da lugar a problemas jurídicos y legales bastante importantes. El tema de la eutanasia con personas con demencia o con Alzheimer avanzado. Existe, buenos días. Sí, buenos días. Existe mucha desinformación, como estamos hablando, sí, con relación al testamento vital. Uh-huh. Si me gustaría que aprovecháramos el micro que tenemos abierto, uh-huh, para todas aquellas personas que no conocen o no conocían esta posibilidad, cómo se rellena un testamento vital, dónde deben de acudir, cómo se puede obtener información. Sí, esto es un servicio que presta la Junta de Andalucía desde hace mucho tiempo y es relativamente fácil. Lo que pasa es que hay que tomarse el interés y hacerlo. Porque la primera información es acudir a la página web de Salud Responde, donde se ve el modelo que hay oficialmente en Andalucía de lo que se debe rellenar, si quieres o no, porque eso tiene muchos apartados y hay personas que pueden decir, no quiero sonda nasogástrica, pero sí quiero hidratación. Yo, eso depende. Entonces tú lo ves, lo lees, lo rellenas, digamos, en tu casa. Pero hay que pedir una cita en Salud Responde. En Córdoba concretamente hay en los tres hospitales, el de Córdoba, Pozo Blanco y Cabra, y en la delegación, esa es la Delegación de Sanidad en República Argentina, y entonces te dan un día y una hora para que tú vayas y delante de una persona que está dedicada a eso, tú rellenas ese testamento vital, lo firmas, tienes que llevar dos testigos o presentar la firma legalizada de dos testigos, vamos, es necesario, porque en un momento dado, si tú por un accidente o por cualquier razón no puedes responder, que otra persona sepa que, además, existe un registro de testamentos vitales. El problema es que esto no está extendido entre la población, no hay información apenas. Y es una cosa que nuestra asociación pide continuamente a la Junta, en el sentido de que sería tan fácil como que hubiera papeles, folletos explicativos en los centros de salud, que en las pantallas que hay de información y tal se dijera que existe esto, o bien incluso campañas de información en radio y televisión, que lo mismo que se hacen campañas de promoción del turismo o de no bebas para si vas a conducir y tal, ¿por qué no hacer alguna vez campañas de este estilo? Es decir, oye, que la gente sepa, porque es que además evita muchísimos problemas, sobre todo a la familia, porque hay veces que la familia se encuentra con una situación súper dramática, una persona que tiene un accidente y que ha quedado medio destrozado y dice, bueno, y te dicen los médicos, bueno, se le podría poner la máquina de no sé qué y la respiración asistida y podríamos ver si, y a lo mejor la familia dice, bueno, pues sí o no. Es que si decimos no, parece que estamos diciendo que queremos que se muera. En fin, son situaciones complicadas que se solucionarían en buena parte si esto estuviera muy extendido. Gabriel, esa asociación que tú perteneces, prepara, informa, instruye a la gente para saber qué puede hacer cuando ocurra una situación como esta. Sí, claro, nuestra tarea de difusión es que es la esencial, ¿no? Pero no me refiero solamente a rellenar un documento. No, también lo hacen, también se hacen talleres, sí. Ah, okay. Sí, se pueden hacer talleres de testamento vital en alguna entidad que lo ha solicitado, se ha hecho a veces, decir cómo se hace y acompañar incluso a una persona. Ajá. Pero sobre todo es difundir, informar a la población de que existen unos derechos sanitarios. Ojo, estamos hablando todo legal, legalmente reconocido, porque nuestra asociación luego lo que tiene como objetivo es la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Pero bueno, eso es un planteamiento que quisiéramos que se hiciera, pero bueno, no existe. Entonces nosotros a eso ahora mismo no podemos. Para contactar con la asociación, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, exactamente. Existe una página web, derechoamorir.org, y entonces ahí hay una información desde la Federal, la Central de Madrid, o bien en Andalucía, DMDAndalucía, derechoamorir.org. Uh-huh. Y en las provincias lo mismo. Aquí en Córdoba también tienen representación. Sí, en Córdoba, ¿no? Además, la presidenta de Andalucía es compañera de aquí de Córdoba. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a una situación como esta, ¿de dónde tenemos que tener la información? ¿Se tendría que hacer desde jovencito, desde mayores, desde cuándo? Sí, eso es un tema que a mí particularmente me llega mucho porque me he dedicado en parte a hacer este tipo de información. Yo planteé, porque lo habían hecho compañeras de Cataluña o de Madrid, donde hay ya un avance, muchísima más gente asociada y muchísima más práctica. Cataluña tiene, igual que Madrid, una serie de materiales didácticos muy interesantes. Entonces planteé hacerlo aquí. conocía gente de filosofía, de los institutos y tal, y he estado ya varias veces en charlas en institutos, y algunas personas me decían, pero qué valor tienes, pero tú crees que eso es normal, a gente de 16, 18 años hablarles de la muerte. Recuerdo una vez que era mayo cordobés, a última hora un viernes, y entonces claro, tienes que llegar diciendo, bueno, mira, es que hay gente que estamos muy mal de la cabeza y se nos ocurren cosas muy peregrinas. Muy raras, ¿no? Pero en fin, bueno, pues la experiencia ha sido estupenda. Claro, yo he hablado solamente a gente de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, ¿no? Porque también se exige una cierta... pero se puede hacer con gente menor, ¿no? Y entonces es muy interesante porque ellos valoran que se hable de ese tema claramente, tranquilamente, de manera respetuosa, sin dramatizar especialmente, y que bueno, que porque ven, fíjate la casualidad, que en dos de los institutos en los que estuve, cuando planteé la charla, me dice una compañera que si es útil. Dice, llevamos una semana hablando del tema porque ha muerto un chico de segundo que tenía un cáncer hace ya tiempo. Y en otro sitio se había suicidado una chica. Entonces, claro, ellos no están siempre al lado de la muerte, pero de vez en cuando se les presenta en el pupitre. En este sentido, los jóvenes y sobre todo los niños, ya hablo como madre, sí que es verdad que incluso dentro de la familia existe esa especie de tabú a hablar ante la muerte, por eso precisamente que comentaba Gabriel, porque el tema de la muerte cuando yo era pequeña a como es ahora se vive de una manera totalmente diferente. ¿Por qué ese afán de tabú? ¿Por qué esa necesidad de no preparar a un niño que se le puede presentar esa situación desgraciadamente en cualquier momento? Desgraciadamente, ¿o no? Sí. Ahí tendríamos que discutir mucho si eso es desgraciadamente, ¿o no? Bueno desgraciadamente sí, generalmente porque es muy si pequeño. Si muere alguien de tu familia, hombre, pueden ser un abuelo muy mayor, pero sí. Si es los padres o los tíos o los primos o los generales. Vamos, en este sentido yo creo que lo que está ocurriendo es otra manifestación de ese afán que hay de superprotección de la infancia. Parece que ahora se procura, hombre, y es positivo en parte, ¿no?, evitar a los niños y a las niñas malas experiencias que pueden ser traumáticas, muy dolorosas. Bien, hasta cierto punto comprensible, ¿no? Lo que pasa es que hasta ciertos niveles tú no puedes ocultar, y de hecho no se puede ocultar, porque cuando un niño tiene 5 años y muere su abuela, pues la abuela ya no está. ¿Dónde está la abuela? Pues la abuela se ha ido al cielo, en fin, lo que se diga nuevamente en cada familia, ¿no? No lo puedes ocultar. Pero de ahí a que ahora sea una especie de eso, de que no se debe ni hablar, me parece excesivo. Porque en la formación de cada cual como persona intervienen los aspectos buenos, pero también afrontar los aspectos que son negativos, que son dolorosos. Y no se puede evitar esto. Bien, es verdad que la manera en cómo se explique a una persona, a un niñito de 5 o 6 años, que ha muerto el tito tal, exige una cierta cuidado. Ahí se suscita un debate enorme, porque no es el problema de quien tiene la enfermedad, sino el entorno que queda sin esa persona. Ese apego a quien tú quieres, ¿no? Y que no deseas que se muera, pero y si lo quieres porque no quieres que se vaya, y ahí hay un interés de un cierto, entre comillas, egoísmo personal de mantenerte con la gente que tú quieres y que nadie se vaya, ¿no? Pero claro, todos tenemos que ir, entonces ahí está ese debate, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿En el que queda o en el que sufre esa situación extrema y que decide pues marcharse, ¿no? Yo creo que el problema se plantearía cuando el cariño de una persona hacia otra le lleva a obligarle a vivir cuando la otra persona no quiere vivir. Ese es el punto esencial. Sí. Es el respeto a la libertad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Respeto a la libertad de los demás. Sí. Porque una persona, un hombre que ve que se muere su mujer o la viceversa, tal, o un hijo, pues claro, lógicamente la desesperación del dolor es... sobre todo cuando, yo me lo planteo, cuando ves que hay sufrimiento evidente. Porque muy distinto es que a una persona pues le dice, mire usted que su señora es que tiene una enfermedad gravísima y tiene 2 meses. O que mire usted que su padre... entonces, vale, es acompañar, cuidar, estar hasta el último momento al lado. Pero cuando es una cuestión de muy largo plazo y que sabes que se podría solucionar interrumpiendo el tratamiento, por ejemplo, y con medidas de cuidados paliativos, esa persona no sufre y se va. Si se va a ir de todas maneras, tú respeta que se vaya de una manera suave, dulce, de una manera muerte digna, ¿no? Claro, no terrible, ¿no? Porque no sé si cuando, bueno, de momento te pasaba eso, pero si ocurriera, no sé si eres consciente que te estás deteriorando y que no hay vuelta atrás. No sé si la persona que vive esa experiencia le llega algún tipo de información que viene desde dentro y le dice, oye, hay que irse, ¿no? Y no pasa nada. Sí, mira, no, yo... No sé la experiencia que has podido tener tú con el trabajo que hacéis desde la asociación, sí. que haya, no sé, que yo creo que cuando llega ese momento así, cambia tu percepción de la vida absolutamente, ¿no? Lógicamente. Ahora, ante esto, el tema es que cada persona reacciona de una manera distinta. Claro. Yo mismo lo digo muchas veces, yo estoy defendiendo la eutanasia, el suicidio asistido y tal. Lo mismo cuando me llegue el momento, pues pienso de otra manera, no sé, no lo veo un poquito desde lejos, claro. Hasta cierto punto de lejos. Fíjate, yo me apunté en DMD cuando vi los efectos tremendos que tenía la esclerosis múltiple en una amiga mía. Bueno, DMD, derecho a muerte digna. Derecho a morir dignamente, sí. Entonces, cuando tú ves que una persona con 30 y tantos años empieza a tener ya dificultades de andar y de moverse y que lleva ya 20 años paralizada y reducida a el caso que hubo en Madrid recientemente de María José Hernández. Entonces, en esta situación dice, ella ha decidido hasta el final vivir. Yo decidiría lo contrario. Pero respeto totalmente la decisión de ella y además es que lo hago sistemáticamente, fíjate, de ir a visitarla. Ahí me surge una pregunta terrible, o sea, ¿o eres valiente o eres cobarde? O sea, dice, no, soy valiente a la hora de decidir que me voy, o soy cobarde que no quiero seguir sufriendo. O sea, se juntan esos sentimientos, esas ideas, ¿no? Sí, pero yo creo que son adjetivos que sobran, digamos, porque decir es que ha muerto como un valiente, que es una expresión muy típica, pues mire usted, ha muerto de una manera con sufrimiento y tal, pero él quería seguir viviendo, pues muy bien, respeto total. Ahora, el hecho de que si yo veo que me quedan 10 años de cada vez estar mucho peor y cada vez sin respiración y con tubos y con alimentación parenteral y tal, ante eso digo que eutanasia o que yo me suicido médicamente asistido, no es cobardía. Es que igual apodera el miedo, la gente dice, uy, me voy a morir. ¿Y qué pasa después? Es que la idea de ese concepto de miedo y en todos los aspectos de nuestra vida normal y habitual, el miedo nos atenaza porque la incertidumbre, claro, la duda de saber qué va a ocurrir después, sí. Si yo pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Eh? O si yo pierdo tal cosa o dejo tal otra. El miedo a lo que va a pasar, esa incertidumbre del desconocimiento, hace que ese miedo te atenace, te coja, ¿no? Claro, es que el miedo ante la muerte es lógico, por eso que tú dices de la incertidumbre. Por falta, ¿no?, de información, amigo. Bueno, pero no, incluso sabiendo todo, el hecho es que tú sabes que va a morir, tiene, bueno, primero un... Es primer, que lo sabes, si nace tienes aspecto, que morir, ¿no? Tiene un primer aspecto que es puramente, digamos, terrestre y práctico. Y es decir, hay gente que se aterroriza, pero porque sabe que puede dejar una situación a su familia muy difícil. Y eso le angustia, ¿vale? Pero estamos pensando ya en el hecho de morir en sí. Y claro, ahí entran dos factores. Hay personas que son creyentes y dicen, bueno, pues yo le tengo un cierto miedo a la muerte por la incertidumbre, pero yo sé que después voy a ir a la otra vida con Dios. Eso a muchísima gente le da una enorme tranquilidad, ¿no? Y una tal que perfectamente respetable y así, vamos, y ya está, y admirable. En cambio, las personas que no creen, pues no tiene eso de qué va a pasar después. Dice, porque después no pasa nada después. Es que resulta que tu cuerpo se va a deshacer, ¿eh? O, bueno, más si te incineran, se deshace en el momento. Te queda hecho bolo, ¿eh? Entonces, claro. Entonces, simplemente tú has terminado tu vida aquí. Ya está, tu vida, la única vida que tienes desde que naciste. A ver, ¿qué es? Claro. Yo entonces en los casos el problema digo, hago el balance. El problema es que todo se refiere a una religión, a una creencia religiosa, pero hay otras filosofías que no son religiosas y que dan cierta esperanza, porque la fe es una esperanza, de que hay una vida pues que va a continuar a pesar de no tener el cuerpo que funcione o que esté muerto, ¿no? No, claro. Entonces ahí hay conceptos de cada individuo, sí, de dónde recoge esa información para entender qué va a ocurrir cuando te vayas, claro, ¿no? Eso es nuestra formación. Claro, es nuestra formación. Nuestra educación. En España, concretamente, todos hemos sido educados en católicos y ya está, eso es lo que se nos ha enseñado siempre, ¿no? Sí. Y hay muchísima gente que lo mantiene. Incluso yo sé de casos, porque he hablado con personas de familia o amigos, dice, bueno, sí, es que son gente católica y tal. Yo no sé, Yo creo que sí, que habrá algo, pero si no, yo creo que he hecho... Y yo, en el tema de este ante la muerte, más que decir que va a haber después, es decir, ¿qué he hecho yo? O sea, yo creo que hay que hacer un balance. Buena pregunta. ¿Qué he hecho yo de mi vida en todo este tiempo que he tenido la oportunidad de estar aquí con cuerpo, huesos y carne? Mm-hmm. En esa pregunta nos vamos a quedar, Gabriel, ¿eh? Porque creo que sería interesante que todos pudiéramos reflexionar en filosofía eso. Profunda. No, pero es que es bueno, podemos dejar eso en el aire, ¿no? Sí. Que sería interesante que cada uno de nosotros pudiéramos hacer una mirada introspectiva y qué hemos hecho de esta existencia, ¿no? En qué la hemos aprovechado, en qué la hemos desaprovechado. En fin. Cómo nos hemos comportado con los demás. Cómo nos hemos comportado con los demás, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo creo que había que hacer eso. Sí. Supongo que muchos que no quieren al ser humano se lo replantearían también y cambiaría su cambiaría el mundo, a lo mejor, si pensáramos bastante eso, ¿no? Gabriel Sánchez, de la MDM. DMD, Derecho, DMD, Derecho, Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, a morir título dignamente. Oficial. Forma pues, parte de otra red europea, Right to Die, que es la FED internacional, y bueno, tiene conexiones con muchos países, porque esto es un tema que, claro, no es solo de aquí. Ya sabéis que en Bélgica, en Holanda, Luxemburgo, en Suiza, en varios estados de los Estados Unidos, en Canadá, en parte, en la Ciudad de México, en fin, hay sitios donde la eutanasia y el suicidio asistido están aprobados. Aquí no, pero ese movimiento existe en toda Europa. Esperemos que algún día... Esperemos. Tengamos la oportunidad, porque eso es parte de la libertad y de la democracia, en que yo pueda decidir lo que estime oportuno, porque legalmente, o sea, la ley me lo permite, no estar en contra de la ley, ¿no? Claro, y es si esencial, se aprueba una ley así, no quiere decir que te van a suicidar. Claro, sí. No, el tema es que das derecho, eso hay que insistir a que mucho. Coja, a que es como el tema del aborto o del matrimonio homosexual. A nadie le obligan a un hombre a casarse con otro hombre, a ninguna pareja le obligan a divorciarse, o a ninguna mujer se le obliga a abortar. Te da derechos que tú, si quieres, lo utilizas. No se puede pensar en que eso signifique que los médicos estarán autorizados a partir de ahora a quitarse de medio quien quieran con una inyección. No, mire usted, eso es un homicidio. Asesinato. Bueno, amigo, pues... Muchas gracias a vosotros. Ha sido interesante hablar contigo, Gabriel. Así que alguna otra vez tocaremos el tema, ¿eh? Sí, sí. Hay que mantenernos vivos, entre comillas, en estos temas de la muerte. Muy bien. Gracias. Muy bien hecho. Gracias.